Costa Blanca, la radio que escucha el Mediterráneo. Todo el deporte local, regional y nacional con Juanma Sepúlveda en OIF Radio. Alicante 105.8, Elche 104.4. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día, junto al enlace de las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G, no solamente en Costa Blanca, Alicante 105.8 y Elche 104.4, sino que también estamos en la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha, en el 95.0 de la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada de resumen deportivo del día jueves, hoy tendremos, entre otros audios, a Fernando Alarza, el flamante nuevo ganador de las series mundiales de triatlón. Se suma también el de Talavera, Gómez ya y Mario Mola en la lista de favoritos olímpicos para ese triatlón de Río de Janeiro 2016. Estaremos también con nuestra sección de personal trainer junto a Moisés, que también nos visita, Moisés Domínguez, personal trainer, en el programa de hoy, para hablar de la importancia que tienen o no los entrenadores personales al momento de preocuparnos de nuestro físico. Y en la primera parte de programa, el primer audio, rueda de prensa de Juan Pascual, secretario ejecutivo del Elche, que entrega información respecto al momento deportivo e institucional que vive el equipo ilicitano. Juan Pascual es el secretario del Elche Club de Fútbol. Bueno, el segundo apartado pues fue el tema que todos conocéis ya por hoy, porque se ha aparecido en los medios el tema de los serranos y este tema. Y luego el tercero, hubo ya en ruegos y preguntas algunas cosas que luego os comentaré sobre nuevas incorporaciones al Consejo y también sobre el partido próximo, que hay una serie de acciones especiales montadas que os comento. Bien, si vamos a la primera parte de los números, deciros que en el apartado económico y en cuanto al presupuesto, el club sigue en la línea de cumplir el presupuesto establecido. A 30 de febrero estamos en 828.000 euros de beneficio contable registrado y va muy en línea con lo que sería si dividís el presupuesto que hay de primero de año por 12 y lo multiplicáis por el número de meses transcurridos. Va muy en línea con el presupuesto. También os diré como comentario, cosa que por otra parte en parte se preveía, que aunque los números vayan en línea con el presupuesto, pues hay sus más y sus menos. O sea, es habitual que en un proceso concursal, y una compañía que está en un proceso concursal, el año que haces un poco la apuesta a cero e intentas equilibrar, pues aparezcan cosas de ejercicios anteriores. O sea, suele ser habitual que cosas no facturadas en ejercicios anteriores, pues con motivo del concurso aparezcan, y han aparecido algunas. Y también hemos tratado de forzar, en la medida de lo posible, nuevos ingresos u otros ingresos y ayudarnos de cosas para compensar estas cosas que aparecen, desgraciadamente siempre aparecen cuando pones a punto o pones a cero en un concurso una compañía, en este caso un club de fútbol. Diré en el aspecto de nuevos ingresos que este año la Liga ha dado alguna alegría a todos los clubes, porque parece ser que la negociación con las televisiones a nivel mundial o nacional, que es lo que hace la Liga, pues ha ido algo mejor de lo esperado y por tanto nos va a tocar algo más de lo que a principio de temporada se preveía. Están en un proceso ahora de reparto de esa cola de nuevos ingresos y todavía no tenemos la cantidad exacta, aproximada, porque hay una parte que es fija en función del número de clubs y otra parte variable en función del impacto televisivo que tiene cada club, y por ello hay una serie de parámetros por los cuales se mide en cuanto a número de abonados que tienes, número de visitantes medios que hay al club, en fin, una serie de parámetros, y esto se está todavía rematando y todavía no tenemos la cantidad exacta, pero sabemos que por ahí pueden haber algún ingreso extraordinario. Entonces, sumando los extraordinarios que han aparecido con las cosas que van apareciendo de ejercicios anteriores y que ahora aparecen, pues el más menos nos lleva todavía a tener un punto de equilibrio con respecto a presupuesto. Y el avance final de temporada en cuanto a resultados, salvo que haya sorpresas que no conocemos ahora, pues irá también muy en línea con presupuesto y ahora mismo apunta hacia el 1.200.000 euros aproximadamente como resultado previsible fin de temporada, si no hay, insisto, sorpresas que nos lleven a otra situación. También en el tema económico se repasó la tesorería del club durante el año ha ido equilibrada, el club ha cubierto y ha cumplido puntualmente con todos sus compromisos de pago y en ese sentido pues no ha habido ni se prevé en principio, salvo, insisto, alguna sorpresa que nos pueda caer, que no se prevé ninguna, pero bueno, en un club con una situación concursal como la de Elche, pues tampoco es previsible que no pasara nada, pero vamos, si no pasa nada como tiene que ser así, la tesorería de aquí a final de año también está presupuestada y en línea y no prevemos ningún tipo de historias. Por tanto, creemos que el club puede cumplir con sus compromisos de aquí a final de temporada sin problemas. Bueno, básicamente en cuanto al tema económico, no hay tampoco partidas que merezcan especial relevancia en cuanto a de escuadres, más o menos están en línea con presupuesto prácticamente todas, salvo esto, insisto, de ingresos o gastos extraordinarios que han ido apareciendo. Bien, luego si queréis en preguntas algún matiz o alguna cosa, pues podemos ampliar, pero fuere, pero salvo que sea así, al día. Bueno, desde esta parte de la mesa no lo consideramos así. Nosotros no consideramos que la situación institucional del club sea inestable. No lo consideramos. El club lleva una situación normalizada en todas sus líneas. El hecho de que haya un relevo en la presidencia, pues se puede llamar inestable o no inestable, pero es una situación que se ha provocado, que se ha producido con total normalidad. De hecho, el anterior presidente continúa en el Consejo. Y no veo yo esa inestabilidad por ninguna parte. Si concretamos qué es inestabilidad, pues a lo mejor hablamos un poco más. Desde nuestro punto de vista no hay inestabilidad. ¿Hacían público el nombre de la empresa que se va a encargar de todo el proceso de la fundación? Bueno, ahí yo creo que ya sabéis un poco nuestra opinión histórica cuál ha sido. Y nosotros seguimos respetando que el IVF, dentro de las medidas que puede tomar, tome las que considere prudentes y necesarias, y eso lo respetamos. Otra cosa es que entendamos o no ciertas cosas. O sea, el sentido común dice que cuando tú instas un concurso, pones en manos, si es que al final se te da la razón, pones en manos de un juez y de un administrador concursal la gestión. Y por tanto, a partir de ese momento será el juez y el administrador concursal el que decida si es que se les da la razón en cuanto al concurso necesario, será el administrador concursal y el juez el que diga cómo, de qué manera hay que proceder y si hay que proceder o no a la venta y con qué sistemas. Desde mi punto de vista, no parece una cosa coherente con la otra. Es verdad que si tú haces eso y provocas ese gasto y crees que puedes hacer ese gasto, probablemente consideres que puedes ayudar a administrar concursal. Yo no digo ni que sí ni que no. Yo digo que lo habitual, si tú instas un concurso, es que sea el administrador y el juez el que determinen cómo se va a hacer un proceso, si es que se hace, porque todo esto es al final el juez el que lo determinará, si es que te dan la razón en cuanto a concurso necesario. En mi opinión, sería más lógico, si no se hubiera instado el concurso, entonces sí, tú puedes ejercer tu derecho y buscar ese consejo externo que te ayude a realizarlo. No tengo ni idea, porque esto ahora será el juez el que determine la vista, que tendrá que determinar una vista para verlo y tendrá que ponerle la fecha, y una vez que se produzca la vista, pues tendrá 30 días para dar la solución que considere oportuna, pero lo primero ahora es que el juez ponga la vista. Que esto es independiente de nuestra medida de ayer, o sea, nuestra medida de ayer es que el Elche estará o no estará, en este caso no estará en ese proceso porque ha decidido retirarse, me explico, pero el que fije una vista del juez o no depende de lo de ayer, depende de él y su agenda y su plan de trabajo. Vamos. ¿Cuántos clubes hay que el hecho de haber subido económicamente les ha producido en su historia más problemas que cuando no? Francamente, no. O sea, no. Es más, si algo tengo que añadir a esto, es que con la Liga, como todos ustedes saben, pues mantenemos la situación esta de la demanda que hemos puesto y que a ver qué pasa con ella, pero junto con eso nuestra relación es bastante corta, es bastante, digo corta, de cercanía, es bastante cercana. es bastante buena. Intentamos mantenernos ambos informados de todos los acontecimientos del tema del IVF. Por supuesto que la Liga está al tanto, que hablamos de ello con frecuencia y que tenemos un puente establecido entre Liga, IVF y nosotros, y están al tanto de toda la situación. Por tanto, primero, el que BDO en su día fuera elegido por la Liga no tiene nada que ver con esto. Es lo que la Liga en aquel momento, la consultora que eligió, podía haber elegido otra y hubiera sido igual. Y por supuesto que en el tema del IVF menos, porque insisto que nuestra relación con la Liga en este tema es muy abierta, muy franca, hablamos con total claridad y tenemos un puente establecido entre Liga, IVF y nosotros, y no veo ahí ninguna cosa que me produzca inquietud o problema. El deporte en OIZ, Radio Alicante y Elche, con Juanma Sepúlveda. Ahí estaba la comparecencia en rueda de prensa entonces del secretario del Elche Club de Fútbol, Juan Pascual, aclarando muchos temas que ahora mismo están en la noticia por parte del Elche a propósito del dulce momento en lo deportivo, y también pretenden los directivos del club ilicitano que sea un buen momento también en lo administrativo. A las 2 de la tarde y 10 minutos de este día, jueves 28 de abril del 2016, en este enlace de las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G, Talavera de la Reina 95.0 FM, Alicante, Costa Blanca 105.8 y Elche 104.4. Y a propósito de Talavera de la Reina, de la Ciudad de la Cerámica, vamos a escuchar las primeras declaraciones que ha realizado en una entrevista en la página web de la FETRI, de la Federación Española de Triatlón, Fernando Alarza, el talaverano, que junto a Javier Gómez Noyá y Mario Mola están conformando ahora mismo un trío realmente espectacular con el triatlón español, que tiene muchas posibilidades de obtener podio con estos tres grandes deportistas y triatletas. A propósito de la última victoria del de Talavera de la Reina en esa participación que tuvo el pasado fin de semana en Ciudad del Cabo, donde Alarza se quedó con el primer lugar en esa prueba mundial. Fernando Alarza, en los micrófonos de Deportes al Día. Bueno, pues muy contento, ¿no? El volver. Un poco haciendo balance, volver a la competición en un año importante, y mira, el año pasado conseguí un podium, este año ya van dos, y uno de ellos con un oro, y como dices, pues uniéndome a Javi y Mario, que para mí son mis referentes, y uniéndome a ellos en ganar una serie mundial, pues muy contento, ¿no? Quiere decir que hemos trabajado muy bien durante todo el invierno, que esa pequeña presión que teníamos de cara a pues culminar la clasificación olímpica nos ha sentado muy bien, y esa presión nos ha hecho estar pues quizás al pie del cañón y atentos y no tan relajados, y mira, pues gracias a eso han salido resultados como los de Ciudad del Cabo. Sí, eso es, o sea, ahora mismo el objetivo era pues alcanzar un buen estado de forma ahora de cara a tener la clasificación pues ya hecha, y ahora pues sí que vendrá un cierto periodo un poco más de calma, y las competiciones las tomaremos un poco más tranquilo de cara a esos juegos. Quizás el bueno, no es una contradicción, pero estamos muy bien situados en el Campeonato del Mundo y vamos a luchar también por hacer un buen papel en el Campeonato del Mundo, y eso va a hacer que no nos podamos relajar demasiado. Y sí, la verdad que ha sido un invierno que, si soy sincero, no lo he pasado muy bien, ¿no? Mucho tiempo en la piscina, y gracias a la gente del Pool Palestine, ¿no? Como se llaman allí, que son los nadadores del centro de Pontevedra, pues que me abrieron los brazos para poder entrenar con ellos en invierno, y al final es como todo, si entrenas con atletas, si entrenas con ciclistas vas a mejor, y si entrenas con nadadores vas un puntito más. ¿Y en este caso? Sí, la verdad que bueno, son gente pues que fácilmente baja de bueno, gente joven, ¿no? De 16, 17 años, que bajan de forma fácil de los 16 minutos, y está claro que yo no estoy a ese nivel, pero a mí de día a día en el entrenamiento todo lo que ellos hacían era entrar a la piscina y prácticamente pues ir calentando ya a un ritmo de 1:15, era metértelos los 7.000 metros de la mañana y los 6.000 de la tarde a un ritmo bastante... Que has doblado, ¿no? Bueno, sí, claro, para hacer... Hombre, para hacer semanas de 50, 60, 65, pues hay que doblar, y si es verdad que hay que dejar un poco más de lado la carrera a pie y la bici, pero al final ya vimos el año pasado que nos vino muy bien nadar y retrasar un poco lo que es el estado de forma en carrera a pie, y este año lo hemos repetido apretando un poquito más la tuerca, y parece pues que está saliendo bien. Este año, bueno, la carrera a pie, supongo entonces, como has dicho, ¿no? En Sand Beach ya empezaste a meter caña con compañeros tuyos de entrenamiento, y pero que por lo que nos hemos hablado antes de esta entrevista, Y ahí te hiciste un fartlek brutal, prácticamente en 31 o algo, en un 10.000, en el triángulo famoso que hay allí. O sea, que la has cogido muy rápido, ¿no? La forma bien. Sí, el hecho de Sand Beach, pues fueron 3 semanas donde prácticamente venía de rodar 40 minutos al día o así, a pasar a hacer 3 semanas de 120 kilómetros, pues era algo que no había hecho nunca antes y no podía hacer porque me lesionaba muy fácil. Este año hemos trabajado muy bien en invierno con la natación y un gimnasio preventivo bastante bueno, y ha hecho que podamos hacer pues entrenos muy buenos de volúmenes muy altos, que sobre todo pensando no tanto en el 5.000, pero sí en el 10.000, sobre todo de Río, que será una prueba que a partir del 7.000 o así, pues ya habrá que sacarlo mejor y esos entrenos vendrán bien. Sí, la verdad que, bueno, pues eso, al paso por... tenía la cabeza que quizás la carrera iba a estar en el último 2.500, pero prácticamente en el primer 1.000, pues bueno, después del avituallamiento decidí abrir un poquito más de gas para ver cómo respondían, y vi que nos quedamos con Ix y Johnny y yo en la cabeza, y sabía, pues ahí luego Conix se puso a tirar, bueno, sabía que quizás él no iba a tener mucho gas ese día, porque bueno, la verdad que hizo una gran carrera, pero normalmente sí que sale muy fuerte al principio y luego ya lo va apagando un poquito, y sabía que realmente ahí la rueda era Johnny. Al paso por la primera vuelta y empezar la última vuelta de 2.500, pues yo me veía con fuerzas, ¿no? Me puse a tirar y vi, bueno, pues que Johnny realmente no intentaba ni ponerse a la par ni ponerse a tirar, por lo que en su forma de correr vi que quizás, viéndole cómo va corriendo durante años, quizás no iba del todo bien, y mira, pues luego hubo un momento en el que sí que me pasó, y en ese momento él ralentizó un poco el ritmo y fue cuando dije, pues ha faltado un kilómetro, hay que empezar a abrir gas y mantener ese ataque, que al final, pues mira, pues fue lo que me hizo ganar. Al principio, cuando empecé a competir, me encontraba con ellos en el pelotón, sí que imponían bastante esos gritos, y al final es un poco él, por ejemplo en Ciudad del Cabo, pues él quería llevar un poco la voz cantante en ese pelotón, pero bueno, soy sincero y también le pegué también un par de voces para intentar colaborar. Vi que él iba a llevar un poco el ritmo del pelotón, yo había veces que aprovechaba para ir atrás y comer un poco, y bueno, pues es un sprint, pero al final yo creo que también en un sprint pues hay que tener tiempo para tomar un gel y demás. Y sí, es verdad que da muchas voces, al final hay mucho griterío. ¿Dónde fue la otra? En la australiana, en Gold Coast, vimos que... O sea, tú ibas en la escapada también, en la inicial, y se cruzó con el hermano y le dijo algo, ¿no? Al hermano, como bueno, que no sí, tienes tú que... El caso de Gold Coast es que llevaban a Bishop y Benson como gregarios y habían quedado en el segundo pelotón, y en un cruce, pues Johnny dijo que no tiraban ni los gregarios ni Alistar, porque al final iban a arrastrar a Mario y Murray, que bueno, que al final Murray tuvo la desgracia de la caída, pues le iban a arrastrar para adelante y no era muy lógico. Pero sí, él intenta siempre organizar todo y bueno, pues a veces nos aprovechamos también. Porque ellos sí que, o los que ahora estáis en el grupo de cabeza, lo tenéis claro, o sea, no queréis que Mario ni Murray lleguen, y ahí todos tienen intereses, porque claro, si, como el otro día, de los que llegaron muchos ya se metieron también en el top 5, ¿no? Sí, al final, bueno, pues el interés ahí... al final esto es competición, ¿no? Y el interés es que Mario pues es el mejor corriendo, indudablemente, y el interés es que nos llegue o llegue con lleguemos los que salimos delante con la mayor ventaja posible. Y mira, había dos carreras que se acababa juntando, en Ciudad del Cabo se mantuvo el pulso ese entre 25 o 30 segundos, que al final creo que fue un poquito menos, y fue suficiente. La verdad, Johnny, pues yo creo que allí jugaba con que tenía muy claro que si Mario había salido con esa desventaja de casi 30 segundos, lo tenía que aprovechar, porque sí, ya vio en Gold Coast es muy superior. El deporte en OIZ Radio Alicante y Elche, con Juanma Sepúlveda. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del enlace de las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G, en esta jornada, en este programa del día jueves 28 de abril del 2016. En este enlace, junto a nuestras radioemisoras de OID Radio 4G, Talavera de la Reina 95.0 de la FM y OID Radio 4G, zona Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM y Elche 104.4. Y esta música y esta cabecera nos indica que tenemos una sección que hemos ya estrenado en anteriores programas de Deportes al Día para hablar de esos beneficios que nos aporta un entrenador personal, sobre todo para tener en buenas condiciones nuestro cuerpo, el aspecto físico también es que es fundamental, sobre todo para estas fechas que ya se acerca el verano. Y para ello vamos a saludar de inmediato a nuestro compañero y que nos ayuda a realizar esta sección en nuestro programa, el entrenador personal Moisés Domínguez, que está en la sintonía de Deportes al Día. Moisés, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal todo? Muy bien, genial. Y más con el éxito de la anterior emisión. ¿Te ha gustado? Muy contento, muchas felicitaciones. Qué bien. Y así que vamos a por otra, Juanma. Bueno, vamos a por otra. Vamos a por otra sección de inmediato. Y hoy, Moisés, vamos a analizar esos beneficios que nos aporta un entrenador personal, como ya lo hemos hecho en esta introducción a esta sección en Deportes al Día. ¿Qué beneficios nos aporta un entrenador personal desde tu punto de vista, Moisés, como profesional tú de este tema? Los beneficios, ante todo, deben ser saludables. Siempre tiene que estar la salud como primer, principal objetivo, y luego el bienestar de cada persona. Yo creo que el entrenador personal puede diseñar aquellos ejercicios que son más adecuados para el cliente de acuerdo a ese estudio previo que se hace, ¿no? En cuanto a los objetivos que quiera el cliente que llega a un gimnasio, que te contrata a ti personalmente, todo aquello va de la mano porque los objetivos van relacionados también con la condición física, ¿no? Bueno, a un gimnasio o por libre, en cualquier instalación deportiva, cualquier parque, cualquier playa, incluso se puede contratar un entrenador personal y se puede disfrutar de sus servicios. Y como dices, pues sí que es quien nos tiene que diseñar todos los ejercicios, muchas veces porque el cliente va un poco al objetivo y ya está, y le da igual. Pero es muy importante que el entrenador vea la condición física y sobre todo una anamnesis, que es como un historial clínico que debería llevar todo cliente al entrenador para que éste ya pueda, pues, diseñar su rutina. De esta manera, Moisés, lo que se logra, lo que se consigue es precisamente que el entrenador personal pueda evitar que haya riesgo de lesiones en los ejercicios. Ante todo, tiene que evitar el riesgo de una lesión. Si, por ejemplo, imagínate un opositor que tiene a los 3, 4, 5 meses, pongamos de ejemplo una prueba, el entrenador tiene que tenerlo en cuenta, hacer un estudio, hacer una programación sobre ese entrenamiento para evitar todo tipo de lesión, está claro. La ayuda también, Moisés, se entiende que puede realizar y que nos puede ayudar, valga la redundancia, el entrenador personal, es que se obtienen más rápido los resultados, ¿es así? Sí, cierto, cierto. Esto va ligado también, me imagino, y está conectado, que si los resultados son rápidos, se va, obviamente, automotivando mucho más la persona que requiere estos servicios. Claro, uno de los puntos fuertes de un entrenador personal es la motivación. Si un entrenador personal no te inspira motivación, el resultado pues puede ser incluso desastroso, porque te quedas, pues lo puedes concebir como una mala experiencia, quedarte en tu casa y no volver a entrenar más. Ahora, la supervisión también que debemos tener en nuestros entrenos, si tenemos la posibilidad de contar con un entrenador personal, es que se asimilan mejor los ejercicios. Yo lo he vivido en carne propia, porque al final lo que te dice el entrenador personal es cuándo puedes descansar y cómo tienes que descansar, cuáles son los segundos, los minutos para pasar de ejercicio en ejercicio. En realidad eso te lo pide tu propio cuerpo. Depende de la condición física, tu cuerpo te va a pedir unos descansos o unos puntos altos de entrenamiento. Y es el entrenador donde sea bueno o no tan bueno el que ve esos puntos, y de ahí a la larga pues el tener una condición física buena en corto tiempo o incluso puedes lesionarte si un entrenador no te sabe llevar, está claro. Sí, porque además el entrenador personal, yo creo que una de sus funciones y cualidades que debe tener Moisés también debe ser tratar de motivar de la mejor manera a esta persona que está requiriendo el servicio de un entrenador personal, para que no se haga todo muy monótono, para que los ejercicios no sean aburridos. Eso es, date cuenta que cuando una persona entrena es un sufrimiento, entre comillas, ¿vale? Porque estás exponiendo al cuerpo, a la condición física, a una agresión, ¿no? Entonces el entrenador personal es el que inhibe esta parte, hace que el entrenamiento lo disfrutes, y claro, y siempre tiene que haber un objetivo. Yo creo que el entrenador personal también, como todo ámbito, ¿no? Como toda profesión, como toda situación que nos convoca día a día, seas profesional o no, yo creo que el tema de la motivación y la creatividad que se tenga por parte de un entrenador personal es fundamental. Fundamental. La creatividad, date cuenta que es como la herramienta que el entrenador tiene hacia ti. Si tú entras en una rutina por hacer siempre el mismo ejercicio, pues primer punto, ¿para qué contratas un entrenador personal? Está claro. Entonces la creatividad es fundamental en un entrenador personal. Bien, así de esta manera hemos escuchado entonces estos minutos en esta sección que nos convoca cada dos semanas en nuestros programas de Deportes al Día a través del enlace de las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G en Talavera de la Reina 95.0 la FM y en Costa Blanca, Alicante 105.8, Elche 104.4, en esta tarde del día jueves 28 de abril de 2016 con nuestro entrenador personal Moisés Domínguez, que nos ha analizado esos beneficios que nos aporta un entrenador personal. Moisés, nuestro micrófono hace la despedida agradeciéndote una vez más tu presencia in situ en nuestros estudios para que des tu número de teléfono, tu móvil, para que algún interesado que pueda requerir de tus servicios se pueda contactar contigo. Perfecto, encantado, Juanma. Mi teléfono es 649-769-124. ¿Lo puedes repetir? 649-769-124. Y ahí les atiendes tú personalmente. Encantado estaré, un saludo. Moisés, muchas gracias y nos reencontramos en dos semanas más. Exacto, dos semanas más. Información, música, deportes, sociedad. Todo lo que quieres escuchar en OID Radio Costa Blanca. El deporte en OID Radio Alicante y Elche, con Juanma Sepúlveda. Y no nos olvidamos tampoco del 95.0 FM, Oído Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, a las 2 de la tarde y 26 minutos. Ya prácticamente la despedida de nuestro programa de hoy jueves, invitándoles cordialmente desde ya para mañana, para esa previa del fin de semana. Entre otras cosas, nos va a acompañar Rubén Gamarra, entrenador y comentarista de fútbol de radio y televisión, y allí precisamente de Talavera de la Reina, para comentar esa previa del Club de Fútbol Talavera, que aún respira, que aún sueña con la salvación en ese grupo número 2 de la segunda B. Este fin de semana los talaveranos visitan el próximo domingo a mediodía a las 12 en horario de misa al Rayo Majadahonda en Madrid, partido que debe ganar sí o sí el Talavera para mantenerse vivo y mantener la categoría en la segunda B. También la previa este fin de semana, porque tenemos dos partidos interesantes con el Hércules San Vicente Fútbol Sala. El primero en esos playoffs ante el Segovia Futsal va a ser precisamente mañana día viernes a contar de las 21 horas 9 de la noche ahí en San Vicente del Raspeig, y el día domingo a las 11 de la mañana repite otra vez como local el equipo del Hércules San Vicente Fútbol Sala. De ganar los dos partidos, obviamente la eliminatoria sigue abierta, de lo contrario, de perder ya el partido de mañana viernes, obviamente ya se complica la actuación y la participación en estos playoffs del Hércules San Vicente Fútbol Sala. Estaremos también con la previa del Hércules de Alicante, que este fin de semana tiene un partido que también debe ganar sí o sí para asegurarse esa posibilidad de estar ya directamente clasificado para los playoffs finales de ese grupo número 3 de la segunda B del fútbol español. Hasta tierras catalanas viajará el equipo de Vicente Mir este fin de semana para visitar al Hospitalet. Y como no, mañana también tendremos los audios de la última rueda de prensa de los jugadores del Elche Club de Fútbol, que tienen ese partido ante su afición en el Martínez Valero este fin de semana, específicamente el día domingo recibiendo al Albacete, el equipo castellano manchego que está necesitado, que es penúltimo clasificado de la segunda división del fútbol español y que seguramente no va a poner las cosas fáciles para el Elche. Todo eso y mucho más en la previa del fin de semana de mañana día viernes a través del enlace de las radioemisoras de OID Radio 4G, Alicante 105.8, Elche 104.4 en Costa Blanca y a través del 95.0 FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Pues nada más, será entonces hasta mañana. ¡Chao, chao!